Una nueva noche fría en Buenos Aires. Afuera está más fresco que en tu corazón. Yo era tan de Libra y vos de Aries. Complementario aunque no funcionó. Tal vez fui muy tímido, lo dije todo lo que sentía por vos. Y terminó el tiempo, fue por mí que se acabó. Y te cuento que en verdad te quería. Y ahora que no te tengo, quisiera rebobinar el tiempo, muero por ir a buscarte. Pero yo fui tan cobarde. Y ahora todo pasa lento, te fuiste y no logro estar contento, muero por ir a buscarte. Pero yo fui tan cobarde. Voy a olvidarme cuando te tenía encima. Ojito claro, más bonita que Angelina. Verte con otro me hace caer en la luna. Si estando juntos, baby, me sentí en la cima. No sé qué puedo hacer ahora. Si tú estás tan lejos y me ignoras. Tomé de más, discúlpame la hora. No quiero ser el que te joda. No puedo dormir porque te sueño y pienso que te puedo recuperar. Quisiera rebobinar el tiempo, muero por ir a buscarte. Pero yo fui tan cobarde. Y ahora todo pasa lento, te fuiste y no logro estar contento, muero por ir a buscarte. Pero yo fui tan cobarde. Tú, tan guapa. Pero te perdí. Tú, tan guapa. Me encantas. Pero te perdí. Y ahora que no te tengo. Ahora que no te tengo, todo es un desastre. Yo sé que te perdí.